Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por llamarnos para ayudar a difundir todo este problema que estamos teniendo hoy en Antena Negra. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo se origina eso? Sí, este conflicto en realidad viene, nosotros como canal comunitario, somos un canal comunitario que pertenecemos a la Red Nacional de Medios Alternativos, que funcionamos desde el año 2009 en el espacio del CID, que es un espacio cultural, y lo que ha sucedido es que hace poco hicimos el lanzamiento de nuestra señal, después de mucho esfuerzo, después de mucha colaboración de muchos grupos, de muchos compañeros y compañeras, salir en TV Digital, en la señal número 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a raíz de eso se han generado algunos conflictos con gente que usaba ilegalmente el espectro de la señal 20, que en particular tuvimos la mala suerte de que esa gente que estaba usando fuera de toda norma era la Policía Federal Argentina y la empresa Prosegur. ¿Prosegur dijiste? Prosegur, una empresa de seguridad privada, que se acercó a nuestras instalaciones y nos exigió que apaguemos los transmisores, que ellos tenían más derechos, que ellos conocían mucha gente de una manera bastante, por decir, indecorosa. Y luego de esto, nosotros decidimos no apagar, nosotros le manifestamos que hay un decreto presidencial que salió en el boletín oficial del 15 de diciembre de 2014 que decía que la señal del canal 20 era de uso exclusivo de televisión digital y que todas las emisiones que hayan esa frecuencia debían inmediatamente correrse. Luego de eso, hay una resolución de la Secretaría de Comunicaciones que hace caso y deroga todas las frecuencias que fueron utilizadas durante la época del 90 en esas frecuencias, y aún así ellos vienen y nos dicen que de cualquier manera que la paguemos, que nos hacían culpable de cualquier cosa que pueda suceder a un banco, casi en tono amenazándonos, porque nosotros estábamos interfiriendo la seguridad de los bancos. A los días de eso se acercan nuevamente, ya con un llamado por teléfono, porque le habíamos dejado el teléfono de los responsables técnicos, diciendo que mañana, que hoy, o sea, eso fue ayer, que hoy se iba a presentar la CNC a hacernos que apague el equipo, que iban a venir ellos, y hoy apareció en nuestras instalaciones la Comisión Nacional de Comunicaciones, que es la CNC, con la Policía Federal y con las empresas de Prosegur, todos en una perfecta relación, que tuvieron una reunión adelante del canal, cómo iban a trabajar, qué iban a decir, y se acercaron a hablarlo. Nosotros les volvimos a mostrar todos los papeles, les mostramos el único papel que existe para un medio nacido en estos últimos 20 años, que es un censo, porque no hubo entrega de licencia, y dijimos que los procedimientos formales del uso del espectro no pueden ser licenciados todavía. Entonces demostramos toda nuestra situación en la cual nos encontramos en total legalidad y por qué emitíamos la señal número 20. Les demostramos incluso por qué ellos incorrectamente estaban haciendo un reclamo que no había lugar, los decretos que decían explícitamente que no podían funcionar ahí, la resolución de la Secretaría de Comunicaciones que volvía a avalar el decreto, y aún así nos interpelaron a que apaguemos los equipos. Nosotros naturalmente consultamos con los abogados, le dijeron no tienen razón, que hay un espacio donde dirimir estos conflictos, que es la justicia, que si no tiene una resolución judicial nadie puede intervenir. Eso fue lo que le dijimos, no le firmamos el acta, y se fueron bastante enojados diciendo que no nos podíamos meter con la policía, que eso no iba a quedar así, que ellos iban a encontrar la forma de que nosotros dejemos de emitir la señal. Eso fue hasta ahora la situación en la que nos encontramos, bastante emocionados los compañeros y compañeras, porque es difícil recibir amenazas, o por lo menos si no son amenazas tan explícitas, son condiciones que ellos caen con 4 patrulleros, 3 patrulleros, están ahí enfrente, nos dicen todas esas cosas. Para todos los compañeros es una situación bastante difícil y angustiante. Sí, así es, estamos escuchando atentamente, Martín, y sí, yo comentábamos aquí que es una situación difícil, porque quien tienen enfrente tienen tienen muchos padrinos ellos, ¿no? Muchísimos padrinos, pero bueno. Sí, un poco para contar, si quieren, quién es Prosegur, la historia de Prosegur, para quien no sepa quiénes son esta gente. Es una empresa creada en España por un empleado de Juncadela a 3 semanas del golpe militar del 76. Gente muy vinculada a la AAA, sobre todo muy vinculada en la conformación junto con Chabral en Argentina, del desfalco de Juncadela y todo el proceso que tuvo que ver con el lavado de activos, sobre todo de Pablo Escobar y de todo el tráfico de drogas y armas, con la empresa transportadora de caudales. Unas escandalosas cosas que ha hecho esa empresa, gran cantidad de ese personal viene de las fuerzas policiales, es una empresa que aún siendo privada ofrecen sus servicios, que ellos no van cuando tenés un problema de seguridad, sino que va la Policía Federal. Son ese tipo de gente que está acostumbrada a un tipo de trato con las instituciones de privilegio y totalmente fuera del marco de la ley, con lo cual a nosotros nos preocupa y nos parece que por esas razones necesitamos que esto se difunda, necesitamos que todos los que tengan su alcance puedan ayudarnos a acercarse al canal y darle vida a esto para poder aún así favorecer nuestro medio de comunicación.